tren al cielo, o Yagüe. A una altitud de aproximadamente 3.800 metros sobre el nivel del mar, encontramos a Ollagüe, la última estación de ferrocarriles antes de cruzar la frontera hacia Bolivia. Esta estación, construida a finales del siglo XIX, desempeñó un papel fundamental durante la época dorada del salitre, cuando los minerales extraídos en Bolivia se transportaban hacia la costa de Antofagasta para su posterior exportación a través del puerto de Cobija. Este poblado se sitúa en las faldas del volcán Ollagüe, uno de los más altos de la región, y tiene una gran importancia para investigadores de la geología y vulcanología debido a su actividad sísmica y volcánica. La zona circundante al volcán es una muestra de la intensa actividad geológica que ha moldeado esta región a lo largo de la historia. Este poblado es un recordatorio de la época en que el ferrocarril era esencial para la economía de la región, permitiendo el transporte de minerales desde Bolivia hacia el mundo, a través de los puertos de Chile. Además, la imponente presencia del volcán Ollagüe añade un elemento geológico destacado a la región, atrayendo la atención tanto de científicos como de aventureros.